Fines de agosto, principios de septiembre se va a hacer el Festival PAM de Periodismo y Literatura acá en Santa Rosa y en Realicó también va a haber una sede, quizá se haga algo en General Pico. Y el primero de septiembre va a estar Diego Igal. Diego Igal trabajó en las agencias noticias Telam, Infosic, en el diario Perfil, en diversas revistas, Brando, Rumbos, Convivimos, Tres Puntos. En sitios web como Terra, Diarios sobre Diarios, La Nación Online, Chequeado, en canales de TV, Cablevisión Noticias, el Canal 9, Crónica, en Radio América. En 2013 publicó la primera historia completa sobre la revista Humor Registrado y desde 2015 edita, escribe y colabora en libros para dos editoriales y, en forma independiente. Entonces él lo vamos a traer el 1 de septiembre a Santa Rosa para que nos cuente a ver cómo es un poco la vida del freelance, entre otros temas. Hola Diego. Hola Matías, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Estás en Buenos Aires? ¿Dónde? Estoy en Vicente López. Ah, en Vicente López. Cerca de Tecnópolis. Ajá, bien. Sí, sí, hemos ido por ahí. ¿Cómo está el día? Feísimo. Para torta frita, siesta y más harinas. Y ver los partidos del Mundial. Mira vos, bueno. Que sigue el Mundial. Mira, yo ni me enteré que había empezado. Ah, bueno. Digo, ¿Qué mal suena eso de lo vamos a traer? Parece que fuera un detenido. No, o un jugador de fútbol. Lo convocamos. Hasta ahora está bien. Bueno, digo, pero esto del freelancismo no es que vos elegiste que es así como románticamente me voy a hacer laburar independientemente, sino que por ahí es una circunstancia profesional que se dio por ser despedido de varios lugares, ¿o cómo es la cosa? Bueno, yo estaba en el colectivo de Tiempo Argentino cuando el diario fue abandonado por sus fundadores, sus gestores en la etapa del kirchnerismo. Me fui, no me sumé a la cooperativa porque no se sabía bien qué iba a pasar, afortunadamente que se está yendo relativamente bien a ellos, y me dediqué a lo que preveía que iba a pasar, ¿no? El ser freelance es más bien algo que te impone el momento de la que está viviendo el periodismo en la Argentina. No es algo que uno elija, hay gente que lo elige como un modo de trabajar, ¿no? El periodismo en Argentina está atravesando un momento que yo creo que no es casual, más allá de la crisis económica, digamos, y la falta de financiamiento. Yo creo que el gobierno y las empresas que apoyan al gobierno, las empresas periodísticas, que son bastantes, no quieren que haya un buen periodismo, que haya un periodismo incisivo, un periodismo que investigue, un periodismo que cumpla su función, que para mí es la función básica y principal, que convertirse en un servicio público, digamos, un periodismo al servicio del público, ¿no? Y queda esto, ejercer el periodismo de manera independiente, de manera freelance. Mucha gente no sabe que la mayoría de las empresas periodísticas se proveen de este ejército de freelance cada vez más populoso, más numeroso, donde vos te tenés que gestionar tus propias notas, laburar en la calle, laburar en tu casa, correr con tu propio cuenta y riesgo, y recibir a cambio lo que sería, al decir de Lisa Carrió, una propina, ¿no? Porque no se paga bien, que tampoco creo que es casual, ¿no? Las empresas dicen que hay una crisis del periodismo, y yo creo que hay una crisis del modelo de negocio, que es este círculo vicioso de que no apuestan al periodismo, no apuestan a la... El periodismo se hace con periodistas, ¿no? No se puede hacer con robots, con datos que recogen los periodistas, ¿no? Con historias. Y entonces se arma este círculo vicioso donde no apuestan al periodismo ni a los periodistas, la gente no consume el periodismo, porque para consumir periodismo frívolo, periodismo superficial, no pagan, y entonces sufren estas crisis en el modelo de negocios, ¿no? Sí, sí. Espero no ser muy pesimista, Matías. Vos no, por favor. No, ya arrancamos con el pesimismo, arrancamos así. siendo pesimistas. Acá el día está gris. gris y lluvioso y frío. No, varias puntas. Una cuestión es que me parece que en las últimas semanas se está poniendo así como, por fuera de las charlas de café que podemos tener los periodistas, en cuestión a nivel de sociedad, la cuestión de que el periodismo no es un lujo de sociedades liberales, llamémosle, sino que es parte fundamental de una sociedad democrática. No sé si, porque bueno, veníamos de un debate de qué lado de la grieta estás, y si estabas de un lado o del otro, pero un periodismo crítico, que bueno, es como decir, es lo mismo, ¿no? Es parte fundamental de la democracia, y justamente por eso se ve, debe ser el encono y la brutalidad del ataque que está sufriendo el periodismo argentino en los últimos años, ¿no? Sí, tal cual. Digo, pero yo te conocí a vos cuando salí de la escuela de periodismo y me engancharon ahí en la agencia Telam. Y justo el primer día de trabajo explota el polvorín de Río Tercero. Sí. Y me dicen, atendé que el teléfono y tomarle los datos al corresponsal nuestro que se fue en un avión esta mañana para allá y tomarle todos los datos. Bueno, ahí me conocí una persona malhumorada, me cagaba pedo. Bueno, después me di cuenta ¿cómo que... ¿cómo se llamaba? Que, Diego Igal. Y después me di cuenta que eras así realmente. bueno, ahí nos conocimos en Telam y quiero que me cuentes, más allá de la situación que venimos siguiendo desde la última semana por los 354 despidos y el desmantelamiento de las corresponsalías, ¿qué es Telam? Vos que la conociste desde adentro, no sé cuántos años estuviste. 4 años estuve. 4 años. Bueno, ¿qué es Telam? Bueno, Telam es la Agencia Nacional de Noticias que depende del Estado. Es un medio público federal, es uno de los pocos, si no me arriesgaría a decir, el único medio nacional, porque tiene corresponsalías en todas las provincias, incluso en algunas provincias tiene 2 corresponsalías, por ejemplo en Río Negro tiene en Viedma y en Bariloche. Es un medio plural, digamos, porque trabaja gente de todos los palos ideológicos, gente con mucha experiencia, gente que se ha formado, que tiene una experiencia muy vasta ahí, o sea que no fue que ingresó con el kirchnerismo, como quieren hacer creer los hombres del gobierno como Lombardi. Y es un medio que provee información a otros medios, por ahí, por eso no son conocidos los periodistas que trabajan ahí, porque se trabaja de manera anónima. Y cuando yo estaba, lo único que hacía era proveer de cables o de despachos, de notas, de noticias y de fotos, pero ahora se ha diversificado el servicio y ofrece un servicio audiovisual, un servicio radial, un servicio de cable, por supuesto, de fotografía, un servicio de infografía, bueno, un montón de servicios que este gobierno está haciendo lo que no hizo ningún otro gobierno, ni siquiera la dictadura, que es echar de manera indiscriminada a más de 350 personas, creo que son 357. Indiscriminada, porque han hecho, yo el otro día estuve, hubo una marcha el jueves, desde el obelisco hasta el Centro Cultural Kirchner, que algunos se resisten a llamarlo así, dicen el CCK. El CCK. Sí. Han despedido de manera indiscriminada gente, muchos, hay gente que estaba a punto de jubilarse, hay gente que por supuesto no se quería ir, hay gente, por ejemplo, han echado un matrimonio, o sea, ni siquiera contemplaron el sostén de familia, han echado, por ejemplo, madre soltera, bueno, o sea, imagínate 357 historias particulares, singulares, y este gobierno diciendo que estaba sobredimensionada, estaba ideologizada, ¿no? como si fuera posible eso, ¿no? Sacarle la ideología a una persona, diciendo que estaba llena de kirchneristas, cosa que es mentira. Es cierto, sí, que la agencia nunca tuvo un control, digamos, plural, un control parlamentario que para mí debería tener. De hecho, ahora los trabajadores han presentado un proyecto para que lo tenga, para que tenga un control parlamentario. Es cierto que hay mucha gente ahí que hace muchos años que está y que por ahí cobraba por una función que no tenía, o no va a trabajar, los famosos ñoquis, pero digamos, no se puede hacer así una reestructuración de manera brutal e indiscriminada. Se podría haber hecho de una manera mucho más profesional y prolija, cosas que este gobierno no es, porque Lombardi, recordemos que no tiene ninguna experiencia en medio, y la gente que han puesto, bueno, Poussa, por ejemplo, que es el presidente del directorio, es un ex Telam que le hizo trabajó en Telam en la época de la Alianza, en el fugaz gobierno de la Alianza, y se fue haciéndole juicio a la Alianza, y lo ganó y cobró, digamos, y ahora vuelve como de nuevo como presidente. Pero, digamos, no es gente profesional, es gente que entró por concurso, digamos, ¿no? Este gobierno llegó con el discurso de que querían hacer una BBC y no han hecho nada para imitarlo. Y por empezar, no han abierto concursos para meter gente ni en Telam ni en ningún lado. Y una de las cosas que dice Lombardi es que la agencia Telam está sobredimensionada y ellos han metido gente, digamos, mucha gente con grandes sueldos, que es lo mismo que meter mucha gente, digamos. Es como meter una persona. Pueden decir, no, nosotros metimos 20 personas, pero con sueldos que podrían ser para pagarle a 50 personas. Por eso no dan números, ¿no? Por eso no hablan de, por ejemplo, la masa salarial, no hablan de la gente que ellos han metido. Bueno, eso es lo que está pasando en Telam, que repito, es algo brutal que nunca había ocurrido. Nunca en Telam no te echaban, digamos, te tenías que ir, digamos. Para que te echaran tenías que cometer un delito. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Diego, pero más allá de estos despidos y ponele que los reemplazaran con gente de ellos, como se dice, ¿el objetivo es desmantelar la agencia? ¿Eso es lo que se percibe ahí en Buenos Aires? ¿Destruirla por completo? Y sí, porque digamos, también se está hablando, se está diciendo que esto es un caso testigo para avanzar con el resto de los medios públicos, que de hecho ya nos están vaciando. Claro. Recordemos que Pacapaca, Encuentro, Deporte B han sido vaciados, digamos, se ha reducido el plantel de una manera dramática, y sí, todo lo que están persiguiendo es, lo que percibe todo el mundo es que se va hacia eso, hacia un vaciamiento. De hecho, los trabajadores lo venían denunciando de antes, ¿no? Vos te date una idea que han cerrado corresponsalías enteras, por ejemplo, la corresponsalía de Catamarca la han cerrado, digamos. Es una cosa brutal, insisto con esto, uh-huh. Nunca nadie, ningún gobierno desde el 45 que se creó la agencia se animó a esto. Uh-huh. Telam es, insisto, uno de los pocos medios, si no el único, que tiene corresponsales en todas las provincias. Imagínate, ya que los medios que presumen de ser nacionales acá en Buenos Aires no le dan bola a lo que pasa en las provincias, imagínate si cierran las corresponsabilidades de Telam, digamos, directamente no va a pasar nada, ¿no? Uh-huh. Y además, la agencia sigue siendo el proveedor de muchos diarios y de muchas radios de todo el país, y se está hace más de una semana, casi dos semanas, que están sin servicio. Vos entrás al servicio de Telam y no hay un cable, digamos. De hecho, vos entrás a la página web y todavía está el anuncio del partido contra Nigeria, de Argentina-Nigeria. Así que es muy muy dramático. Y es lo que pasa de poner gente que no tiene ni idea de cómo se maneja el Estado, que han entrado a decir que quieren hacer un Estado más eficiente, como si el Estado se pudiera manejar con una planilla de Excel, gente que tiene experiencia en empresas, pero que no tiene experiencia en política, digamos. Manejar una empresa no es lo mismo que manejar un organismo del Estado. Esto es así a nivel mundial, digamos, no se puede manejar, no se puede hacer política como se maneja una empresa, no. Uh-huh. Digamos, sí se puede hacer, pero después están las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son los reclamos, los conflictos, la presión social, digamos. Es lo que estamos viviendo desde diciembre de 2015. Uh-huh. Y sigo siendo pesimista, les pido disculpas a los No, los no, el canto de esperanza tuyo te lo agradezco realmente, Diego. No les quiero arruinar la mañana. No, no. Pero bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa. Y volvemos al inicio, los grandes medios, vos fijate la poca cobertura que le están dando, ¿no? Que creo que es una manera de acompañar la decisión del gobierno, ¿no? Uh-huh. Yo tenía la esperanza de que con la llegada de Cambiemos terminara el llamado periodismo militante, han denostado durante el kirchnerismo, pero no, sí el periodismo militante. Lo que pasa es que ahora es más pulcro, más cheto, digamos, más de ropa caja, uh-huh. Y de caras bonitas, ¿no? Uh-huh. No como nosotros que somos feos, sucios y malos. Bueno, ese podemos ser el nombre de tu charla. Sí. Del 1 de septiembre. Que bueno, te esperamos el sábado 1 de septiembre acá en Santa Rosa, Diego Igal, para que nos sigas levantando el ánimo. Va a ser un gusto. Bueno, gracias Diego, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo grande para todos. Chau.